Bueno, me presento. ¿Qué tal? Mari Mari Compuché. Buenas tardes. Mi nombre es Evis Millán. Yo soy mapuche. Vivo en la Puelma Mapu, lo que se llama Argentina. Y soy parte también de una comunidad mapuche de aquí y parte de un movimiento que es el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Pues, muchísimas gracias por tu participación aquí. Bueno, yo creo que lo mejor, Mari Carmen, es que nos vayas llamando una por una porque no sabemos cómo seguir. Pero bueno, me presento. Yo soy Jaldía Bubacra, soy palestina, fundadora del Movimiento de Mujeres Palestinas aquí en el Estado español, miembro de Samidun para la defensa de presos y presas palestinas, de la Ruta Alternativa Palestina Masar Badil, y bueno, y también colaboro en varios movimientos locales aquí en Madrid, como es, por ejemplo, el 15M o la Plaza de los Pueblos y otros colectivos de activismo por los derechos humanos y sociales aquí en España. Muchas gracias por esta iniciativa tan importante que nos une a todas las personas en el planeta. Gracias. Gracias. Me decías que ¿sabes por qué no quería hacerlo esto así? Porque como todavía faltaba gente por entrar, era por si alguien más que no formara parte de lo que era el espacio que hemos preparado, pues quería presentarse. Entonces, bueno, si queréis, pues ahora, si es así, pues voy llamando yo y ya está. Andrés, ¿quieres presentarte a los compañeros? Mari Carmen, me parece que deberías presentar a las personas que han preparado una intervención, tú Vale, que lo conoces, vale. El y tema luego está, vale, presentas, bien. pero si no, no hace falta pedirle presentarse. Vale, de acuerdo. Pues Pablo Donoso, por favor, ¿puedes presentarte? Hola, hola a todas y todos, espero estén muy Hola. bien. Yo soy Pablo Donoso, los saludo desde Chile, acá en Sudamérica. soy abogado y trabajo principalmente en temas de derecho ambiental, defendiendo territorios, principalmente en la zona costera central de Chile, donde tenemos problemas súper grandes con el recurso hídrico, con el agua. Tenemos problemas con la expansión portuaria, ya tenemos al menos dos megaproyectos portuarios que están destruyendo humedales, playas, entre otras cosas, vías férreas. Así que eso, un gusto estar acá y ahí vamos a estar conversando. Un abrazo grande para todas y todos. Muchas gracias, Pablo. Si quieres, Renato, como todavía no había empezado a grabar, ¿te importa presentarte otra vez? Bueno, no importa. Gracias. No, de nada, pues. Soy Renato Di Nicola, le hablo de una región de Italia que se llama Abruzzo. Soy fundador junto a un montón de otra gente del Foro Italiano de los Movimientos por el Agua, que ha ganado el referéndum en 2011. Y como foro hemos creado también el European Water Movement, una coordinación de grupos europeos que se interesan del agua, sobre todo para dar la batalla en contra la comunidad europea, casi siempre contra. Y más o menos todos tenemos una proyección internacional porque participamos cuando podemos, porque no somos funcionarios, cuando podemos a encuentros internacionales para, decimos, combatir la multinacional también a nivel global. Por eso. Y también una cosita muy personal, muy particular, un besito a la Mary porque la quiero, así que bueno, dejamos allá. No es por nacionalidad. Bueno, Todas la queremos, ¿eh? Qué bien, qué bien. bueno, pues me parece que falta Evis. O Evis o Bea, una de las dos falta por presentarse, por favor. Yo ya me presenté, pero si quieren vuelvo a presentarme, no tengo problema. Doblamos, doblamos. Está bien. Mi nombre, bueno, es Nishan, yo soy mapuche de Puel Mapu. Nosotros hablamos en realidad de territorios mapuche porque Gulu Mapu sería lo que es Chile, Puel Mapu es Argentina. Vivo en el sur de Argentina, pertenezco a un LOF mapuche, una comunidad que es la Piliama Huiza, y también pertenezco a un movimiento que es el Movimiento de Mujeres Indígenas y Diversidades por el Buen Vivir, el cual está conformada por hermanes de diferentes naciones indígenas, tanto del norte y al sur de este territorio. Y bueno, después por ahí comentaré un poco más de nuestro trabajo con respecto a la lucha que llevamos a cabo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Pues entonces falta Eva, digo Bea, por favor. Perdón, solo una cosa. Tú estuviste, Edis, estuviste en Venecia, ¿hace cuándo? ¿En un encuentro internacional? No, bueno, dejamos allá. No, puede Moira. Ser que Moira es mi hermana y también Moira. Son parte de la misma. Eres su hermana, por eso que te llaman. Perfecto. Bueno, solo para entender. Gracias, disculpe. Bea, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeras, compañeres. Voy siendo Bea de la Red de Mujeres y la Sexta, que vamos siendo un tejido que se conforma a partir de la declaración de la Sexta, declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y pues desde hace mucho que vamos caminando pues con los siete principios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el sentido de Mujeres y la Sexta es como ir tejiendo esos nudos específicos, esas especificidades de los nudos que hay de todas estas diversidades de luchas, en lo pequeño, en el cariño, en la construcción desde nuestras cuerpas, territorio, pues, ¿no? Entonces, desde ahí es como vamos haciendo esta defensa por todas las diversas luchas que hay, y contemplando pues todos estos ejes y intentando anudar estos tejidos. Bueno, y estamos repartidas por muchos territorios. Ahora les vamos siendo una voz colectiva, digamos, y ahorita la Bea se encuentra en un territorio en el estado de Jalisco, muy cerquita de los compañeros de Un Salto de Vida, de los compañeros del pueblo de Mezcala, que es en el occidente, centro occidente de territorio, digamos, de esta cosa que le llaman México. Bueno, como todos y todas sabéis, lo que estamos haciendo es un webinario por la defensa de los territorios y el agua. Y entonces yo he formulado cuatro preguntas que quiero que me respondan cada uno de ellos, y espero que seáis concisos para que luego la gente que está detrás pues nos pueda hacer más preguntitas si ellos consideran, ¿vale? Entonces, la primera preguntita que yo quiero que me hagáis es el territorio que estáis definiendo, la ubicación que tiene y las características que tiene. Empieza Pablo. Ya. Perdón. Dime. Sí, antes es que el compañero Lobo también está presente y me parece que no se escuchó nada su presentación, pero bueno, vía Rosy nos estamos como conectando con ustedes, y el compañero Lobo es parte de Pueblos Unidos de Puebla, entonces no sé si también pueda presentarse nuevamente porque no se escuchó la participación. Bueno, no, a mí no me importa que se presente ahora, De hecho, eso por eso había pedido a otras personas que se presentaran. Si veis el cómo se había estructurado, era que hablaran con las primeras personas que habíamos contactado y luego hablaban las siguientes personas con el micro abierto. Pero me da igual, si quiere Lobo presentarse, no hay ningún inconveniente. Ah, vale, vale, es que eso no se había entendido. Pensé que todas nos íbamos a presentar quienes estábamos aquí, pero si no, adelante. Sí. Es que, bueno, sí. Lobo fue invitado por desde México, pues, ¿no? Pero, vale, pues que se presente. No hay ningún inconveniente. Por favor, que se presente. Sí, buenas tardes a todos ustedes. A nombre de los Pueblos Unidos, de la región Cholultecno, de los volcanes, le damos un caluroso saludo. Y pues me gustaría comentarles que nosotros, desde el año pasado, iniciamos una lucha en contra de la empresa Bonafón, ¿sí? La cual estaba extrayendo grandes cantidades de agua en esta región y por lo tanto estaba secando los pozos artesanales que se tienen en los puertos cercanos a esta empresa. Ese fue el motivo por el cual se inicia esta lucha en contra de esta empresa hacia la de agua. Yo soy de aquí, de un pueblo que se llama San Juan Tlauzla, el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, México. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Pablo, ¿te presentas tú ahora? Yo me presenté ya, sí, me imagino que... No te presentes, sino que en qué territorio. La primera pregunta para todos, vais a irlo contestando uno a uno, es... ¿Cuáles son los territorios que defendéis y por qué? ¿Cuáles son las características? Bueno, principalmente los territorios que yo trabajo son la zona central de Chile, ¿ya? Igual hacemos algunos trabajos con la organización a la que pertenezco en el sur de Chile, principalmente con temas de humedales. Pero en la zona central, que es donde habito, Chile es un país que es súper largo y es súper angosto, entonces la distancia entre la montaña, entre la cordillera de los Andes y el mar, es bastante corta. En una hora y media uno puede estar desde estar en la montaña, en la nieve, a estar en la costa, en el mar. Entonces esto produce ciertas características a los problemas ambientales que hay, ya que las actividades extractivistas, tenemos que recordar que Chile es un país cuya matriz económica es principalmente extractivista, ¿ya? Extracción de minerales, también el tema de la agricultura, etc. Pero en la cordillera tenemos minas, muchas minas, ¿ya? Que explotan principalmente cobre, hierro, oro. Y estas minas dañan los glaciares que existen en la cordillera, ocupan partes de la montaña para los relaves mineros y también ocupan grandes cantidades de agua y energía. Entonces, el impacto ambiental negativo que produce una minera se extiende. Por ejemplo, en el sur de Chile se hacen grandes represas que han inundado cementerios indígenas, han tenido que relocalizar comunidades ya para poder producir energía que se va a ir al norte de Chile o a la zona central para las mineras. Pero específicamente en este territorio, las mineras lo que hacen es destruir los glaciares, ¿ya? También con la actividad minera los glaciares se cubren de polvo, lo que hace que atraigan más el calor, los rayos del sol, y se empiezan a derretir, ¿ya? Chile es uno de los países más afectados en el mundo con el tema del cambio climático. Además, tenemos 7 de los 9 de los 9 criterios de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema parte principalmente en la montaña, ya con la destrucción de glaciares, sobre explotación del recurso hídrico, y esto repercute en los valles transversales, los que van hacia el mar. Es decir, los ríos, en la zona donde yo habito, en la quinta región, en la región metropolitana, están prácticamente secos, todos, están prácticamente todos los ríos secos, ¿ya? Con los problemas que esto produce a las comunidades, principalmente a la agricultura, a la ganadería, a las economías de pequeña escala, en la zona central, digamos en el valle central, en este punto intermedio, existe monocultivo de paltas, de paltos, ¿ya? Y los paltos además demandan una gran cantidad de agua para poder crecer, para poder dar el fruto. Entonces, en la zona costera, ya en la zona costera, no hay agua, hay grandes problemas de agua, y además hay una expansión inmobiliaria de segundas viviendas, portuaria, incluso de centros comerciales, que están destruyendo esta línea costera. Una de las características principales de la zona costera, de la zona central de Chile, es que tiene muchos humedales costeros, ¿ya? Los humedales, sabemos la importancia que tienen para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, son sumideros de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Entonces, todas estas actividades económicas están destruyendo estos humedales, ¿ya? Los humedales, además de ser súper importante en términos ecológicos, de biodiversidad, en Chile, imagino que en todo el mundo igual, tienen un valor cultural súper importante. La zona central tiene una alta presencia de comunidades mapuche y lafkenche. ¿Ya? Recordemos que el pueblo mapuche habita a los dos lados de la cordillera de los Andes, por eso aquí hay una compañera argentina que es mapuche, y en el lado chileno también habitan los mapuches. Y los mapuches lafkenche, que son los que viven cerca del agua, que puede ser un lago o el mar, tienen una relación cultural con los humedales, ¿ya? Es el lugar donde realizan sus ceremonias, donde se conectan con sus ancestros, etc. Entonces, también están siendo afectados por la destrucción de estos ecosistemas desde el punto de vista cultural. En un lugar específico donde yo estoy llevando una batalla bien importante, que es en la comuna de San Antonio, hay un proyecto de expansión portuaria. Ahí hoy en día funciona el puerto más grande de Chile y se quiere expandir a 3 veces lo que es hoy en día, ¿ya? Con las consecuencias ambientales desastrosas, ya que este proyecto pretende destruir la última playa que queda en San Antonio, destruir 3 lagunas, que son 22 hectáreas de cuerpo de agua, más la zona de amortiguación, el campo dunar. Además pretenden construir 2 líneas férreas que van a pasar por el medio de la ciudad y 3 autopistas que van a pasar por al menos 2 ciudades más. O sea, es un impacto ambiental gigantesco. Y la comunidad de San Antonio vive en condiciones sumamente precarias. Entonces sucede esto muy propio de Chile, muy propio de Latinoamérica, que los lugares donde se producen gran cantidad de recursos son a la vez los lugares más abandonados. Pasa en Chile, por ejemplo, tenemos Chuquicamata, que es la mina a rajo abierto más grande del mundo, y que tiene al lado la ciudad de Calama, y Calama es una de las ciudades más pobres de Chile. Entonces, en vez de que exista esta idea de que si generamos recursos, vamos a invertir en innovación, tecnología, educación, etcétera, pasa todo lo contrario, y eso está pasando en San Antonio. Es decir, la comunidad está absorbiendo todas las externalidades negativas de la actividad portuaria y del proyecto, y las positivas no. Así que ahí estamos trabajando. Es un pueblo con muchas vulnerabilidades, con muchas diferencias sociales, con poco acceso a la educación, poco acceso a la salud, a la viabilidad, entre otras cosas. Como tú te tienes que ir prontito, si te parece, te hago las otras 2 preguntas que tenía que hacerte. Bueno, ¿cómo estáis defendiendo vosotros ese territorio? Bueno, estamos actuando principalmente en dos cuerdas paralelas, ¿ya? Una es la actividad política, ya donde existe el activismo, los movimientos sociales. Generamos un movimiento socioambiental que se llama Ojos de Mar, ya que reúne a distintas organizaciones territoriales. Organizaciones que trabajan en temas de agua, de derechos humanos, de derecho ambiental, organizaciones indígenas también. Y este movimiento parte en San Antonio y hoy en día comprende a organizaciones de prácticamente toda la región de Valparaíso. Es decir, se extendió, digamos, de partir de una comuna. Hoy en día entendemos que el impacto portuario va a ser por lo menos en 9 comunas. Entonces, ya se formó este movimiento con organizaciones de todas estas comunas y que defienden problemas ambientales específicos en sus territorios, pero a la vez se formó esta gran confederación, digamos, para proteger el territorio. Dentro de la línea política, también, bueno, hemos participado en el proceso constituyente. En Chile estamos viviendo un proceso de escribir una nueva constitución. De hecho, el primer borrador salió hace 3 días atrás. Que, bueno, estamos bien contentos porque es una constitución bastante ecológica. El tema medioambiental permea todo el texto constitucional y eso está súper, súper interesante. Y una gran tarea también de implementarlo con el correr de los años. Entonces eso, mucho trabajo político, activismo pacífico. Ya siempre hemos estado en contra de el activismo violento. No parece ser necesario, por lo menos hasta ahora, no lo sabemos. Y la segunda cuerda, digamos, esta cuerda paralela, tiene que ver con lo jurídico. Ya Chile tiene una institucionalidad ambiental, tiene un Ministerio del Medio Ambiente, tiene una Superintendencia del Medio Ambiente, que es la que fiscaliza, y tiene un servicio de evaluación ambiental también, que es el que evalúa los proyectos que generan impactos ambientales, y además hay tribunales ambientales. Entonces, si bien la legislación ambiental que tenemos resulta insuficiente para proteger efectivamente al medio ambiente y los derechos humanos ambientales, estamos ocupando todas las herramientas existentes, ¿ya? Para, yo siempre digo, pegarle pataditas en los tobillos a este monstruo gigante, y estamos dentro del proceso de evaluación del proyecto, actuando, presentando acciones. Logramos parar el proyecto 2 años. Eso ya es un avance, y logramos que de estas 3 lagunas, ya, que el proyecto quiere destruir, al menos 2 van a ser conservadas. O sea, ya por lo menos hay un avance, hay un logro. Ahora, no es lo que nosotros queremos, porque se pretenden proteger las lagunas, pero sin la zona de amortiguación, sin la zona de buffer, ya. O sea, igual se destruiría el campo dunar, la playa, etcétera. Y eso puede significar que con el paso del tiempo las lagunas se terminen secando, ya que en temas de humedales no sacamos nada con proteger, digamos, el cuerpo de agua, sino protegemos los... exactamente, la infraestructura hídrica que alimenta al humedal. Entonces nosotros estamos luchando en el fondo para que se protejan los cuerpos de agua o los ríos, la playa, etcétera, que son las fuentes de alimentación, digamos, del humedal, ¿ya? Además, estamos trabajando, se dictó una ley de humedales urbanos hace 1 año y medio atrás. Nosotros hicimos el expediente para que se declare como humedal urbano, para que tenga protección oficial y por lo tanto no se puedan hacer construcciones que afecten la sustentabilidad del humedal, pero el Ministerio del Medio Ambiente rechazó esta solicitud, así que hoy en día estamos en tribunales. Ya estamos en tribunales, presentamos acciones contra el Ministerio del Medio Ambiente para que en el fondo se anule este acto administrativo y se dicte uno declarando como humedal urbano a los ojos de mar. Y también estamos trabajando con la Red Plurinacional de Humedales, ya estamos haciendo un trabajo legislativo, ya, para que tengamos una ley general de humedales, porque existe esta ley de humedales urbanos, pero es insuficiente. No están protegidos los humedales que están en la zona andina, que son los que son más dañados por las mineras, ya. Los humedales rurales, por ejemplo, hay muchos que están desprotegidos. Entonces estamos redactando, de hecho ayer tuvimos una reunión ampliada con organizaciones, con científicos, con antropólogos, ¿ya? Y estamos trabajando con diputadas y diputados para sacar esta ley de protección general de humedales y que además entregue a la ciudadanía la posibilidad de gestionar estos espacios, ¿ya? Porque hoy en día, ¿qué pasa? Que como las comunidades no tienen dinero para los planes de manejo, de los humedales son financiados por las mineras, por las empresas. Entonces, como un círculo vicioso. Y ahí se presta mucho para, de cierta forma, comprar a las comunidades, etc. Entonces, la idea es que esta ley pueda financiar a las comunidades a través del Estado y que puedan gestionar y llevar adelante los planes de manejo de los espacios naturales. Así que eso es lo que estamos haciendo, un trabajo político, activista, y un trabajo jurídico que obviamente va respaldado por lo científico. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de toda esta lucha, tanto a nivel personal de las comunidades? Has dicho que no ha habido, digamos, actos así un poco bélicos, pero ha habido algunas consecuencias a nivel personal o a nivel de los ecosistemas que estas luchas que defendéis vosotros hayan producido. La verdad es que el movimiento socioambiental de San Antonio ha sido un referente en Chile hoy en día, ¿ya? Por ejemplo, dentro del sistema de estudio de impacto ambiental hay un proceso de participación ciudadana y nosotros logramos presentar más de 10.000 observaciones al proyecto en un trabajo mancomunado con universidades, científicos, las comunidades indígenas. En realidad participó mucha gente. Entonces, este movimiento es muy bello porque ha logrado fortalecer el tejido social de una forma impresionante y de poner el tema ambiental como algo súper relevante en el territorio. O sea, antiguamente, hasta hace un par de años atrás, el puerto lo era todo, las inmobiliarias hacían lo que querían, destruyeron mucho bosque nativo, muchos humedales, y hoy en día la verdad es que está mucho más difícil para las empresas, ya cuando generan estos proyectos que son... Porque no es que todos estemos en contra de que se desarrollen actividades económicas, pero se tienen que hacer con responsabilidad ambiental. Y eso es lo que no estaba sucediendo. Entonces, este movimiento ha hecho que las empresas estén mucho más atentas a incorporar el tema ambiental en sus proyectos, ha generado una cohesión social súper importante. Por lo tanto, está yendo más allá de proteger solo los humedales, la playa, etc. A través de esto se está empezando a proteger prácticamente toda la zona costera del territorio, que deben ser unos 120 kilómetros, más o menos. Así que ese efecto ha sido súper positivo. Ahora es una lucha súper difícil, ¿ya? Porque el Estado está absolutamente alineado con las grandes empresas. Entonces, las comunidades quedamos ahí bastante desprotegidos, ¿ya? Pero igual, como les decía, logramos que se parara el proyecto, que se reformule el proyecto. O sea, un proyecto que simplemente arrasaba con el territorio, hoy en día lleva 2 años parado porque lo están reformulando para que sea más amigable. Están haciendo, bueno, igual la empresa ahí está tratando como de... invierten mucha plata en los medios de comunicación para hacer greenwashing, hacer un lavado de imagen, están dando becas, ese tipo de cosas. Entonces, hay logros específicos, concretos ambientales. Está este logro de fortalecer el tejido social, ¿ya? Y levantar el tema ambiental en el territorio como algo fundamental. Además que la crisis hídrica en Chile está pero terrible. O sea, se supone que este verano ya van a empezar a haber cortes de agua, ya en tramos del día en muchos lugares, porque ya no hay agua. Realmente, cuando uno mira la montaña, ya no hay nieve, los glaciares están destruidos, etc. Entonces, la gente, sí o sí, vamos a tener que tener mucha conciencia todos, porque si no vamos a tener problemas con nuestra vida. O sea, así es simple. En lo personal, para cerrar, yo estoy haciendo lo que me gusta. He conocido a mucha gente maravillosa en este camino, he aprendido mucho, y si bien a veces puede ser un poco ingrato o uno tampoco se hace rico con esto, es sumamente grato en lo personal. Yo me siento súper súper feliz de estar trabajando en lo que trabajo. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. No te entretenemos más porque... Ya voy a estar mi nieto al colegio. Por eso, que nada, ya hablaremos en otra ocasión. Quiero que sepas, que no sé si lo he dicho, creo que no, que esto lo hacemos porque era el 15M en Madrid, estamos rememorando el 11º aniversario del 15M y creíamos que el agua es un factor fundamental para unir, como tú has dicho, a todas las comunidades y luchar porque realmente el agua, que es la fuente de la vida, esté en manos de quien tiene que estar y sea un bien para todos y no se contamine. Dime. ¿Puedo decir algo bien cortito? En Chile tenemos un sistema jurídico en relación al agua en que existe propiedad privada sobre el agua, ¿ya? Y sin ningún límite. Es decir, alguien que tiene mucho dinero puede comprar prácticamente todos los derechos de agua de un río, por ejemplo, y negarle esa agua a las comunidades, a las personas, etc. La nueva constitución, por suerte, que se vota el 4 de septiembre, viene a cambiar todo este sistema jurídico y consagra al agua como un derecho humano, primero que todo, y consagra también al agua como un bien común, y establece que si es un bien común, no puede haber propiedad privada sobre él. Entonces, aquí va a haber una redistribución del agua, y eso obviamente va a producir problemas políticos, pero es algo absolutamente de sentido común, que tiene que ser porque ya hay mucha gente sin agua que dependen de camiones aljibes, o hay migrantes también, que le llamamos migrantes climáticos, pero son como migrantes hídricos, así que eso, el agua es un bien común y le pertenece a todas las personas y nadie se lo puede apropiar. Pues, perdón, Pablo, ¿cómo se llama la organización COP Agua? No lo he entendido. Cuando deciste el nombre de la organización donde trabajas. No, yo trabajo en una organización que se llama ONG Vida, ¿ya? Uh-huh. Y del movimiento ambiental que les hablé, que es el que yo asesoro como abogado, se llama Ojos de Mar. Ah, Ojos de Mar. Ah, bueno, sí. Bueno. Bien, bueno. Sí. Si os parece bien, lo que vamos a hacer es, me dais los datos que queréis que sean relevantes y lo que podemos hacer, como esto se va a subir en corto o largo plazo a YouTube, lo que hacemos es coger y hacer una recopilación de los datos por si alguien está interesado en alguno de los datos que vosotros deis. ¿Os parece? Dais vuestra autorización, ¿verdad? Claro, cualquier duda que tengan de estos temas en Chile, yo encantado de mandar información y todo eso. Así que, no hay problema. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Y después voy a ver el video completo cuando lo suban a YouTube. Muchas gracias, Pablo. Chao. Hasta luego. Bueno, pues ya que hemos empezado en Latinoamérica, ahora yo quiero que hable Yacira. Para ir intercambiando unos países con otros y que resulte un poco más movido esto. Yacira, ¿nos puedes contar qué territorios defendéis vosotros? ¿Cuál es tu organización que está defendiendo eso? Te refieres a mí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo me llamo Jaldía. Lo siento. No te preocupes. Bueno, yo soy palestina, vivo aquí en España y soy fundadora del movimiento Mujeres Palestinas Al-Karama y, como dije antes, una red de defensa de presos políticos que se llama Samidun, y también de un movimiento nuevo que ha surgido, hemos fundado a finales de octubre del año pasado, que se llama Masar Badil, o la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina, mediante la cual unimos a gente defensora de los derechos de Palestina, del pueblo palestino en todas partes, tanto dentro de Palestina como en la diáspora. Lo formamos gente palestina de origen y gente internacionalista también. Ahora, pues por supuesto, el tema que defiendo es el tema Palestina. El tema del agua en Palestina es bastante importante y del que se habla muy poquito. La diferencia que hay entre Palestina y los estados o las regiones o territorios aquí representados hoy es que puede ser que el conflicto es entre la gente que defiende el recurso, que es un recurso importante para toda la humanidad, que es el agua, de las multinacionales que como bien ha comentado Pablo, las multinacionales no tienen nacionalidad, no les importa nada más que sus ganancias o intereses económicos. Ahora, lo que ocurre en Palestina es que el choque o el enfrentamiento no es entre nosotras y nuestro propio gobierno, que también, como ocurre en otras regiones. Lo que ocurre es que Palestina está bajo colonización militar agresiva, una colonización en el siglo XXI que todavía está ocupado el territorio de Palestina por una potencia extranjera. Y aunque esa potencia extranjera no pertenece a ningún Estado en concreto, porque el movimiento sionista está formado principalmente por gente europea y es un movimiento político que ha surgido en Europa para colonizar Palestina, que también coincide con los intereses de potencias occidentales y con, sobre todo, de lo que hablamos, multinacionales, que lo que quieren es explotar los recursos naturales de todas partes del territorio del planeta para sus ganancias. Lo que ocurre en Palestina con el agua, como he dicho, se habla poco porque hay una colonización que arrasa con toda la población, que lo que quiere es vaciar el territorio palestino de sus habitantes autóctonos, de los indígenas palestinos, pero también lo hace a través de el robo de un recurso tan importante como es el agua, pero no solamente robarlo, sino destruirlo también para las comunidades palestinas que no puedan seguir desarrollándose. En Palestina, aparte de las empresas que roban los recursos acuíferos de Palestina, ya que también la entidad sionista vende agua, a pesar de que en Palestina hay poca agua, vende agua a muchos países de Latinoamérica y tienen una empresa, o sea, una marca de agua que es el agua Edén, que son robados al territorio palestino y al territorio sirio ocupado también, que son los Altos del Golán. Como he comentado, en Palestina no hay muchos recursos hídricos, no hay ríos, apenas hay dos ríos, el río Jordán y el río Litani o Yarmuk. Hay un lago que es el lago Tiberíades, pero la mayor parte del agua que venía utilizando la población palestina durante miles de años es agua de la lluvia o el agua subterránea. Lo que hace el Estado de Israel es robar estos recursos, dejar a la población palestina con el mínimo para sobrevivir de agua. Recordemos que la Franja de Gaza, que vive bloqueada desde hace más de 15 años, el 98% del agua es agua contaminada y no es potable para el uso humano. La zona de Cisjordania también tiene muchos cortes de agua, tienen agua cada 3 o 4 días y hay algunas poblaciones que no tienen agua y tienen que andar muchos kilómetros para conseguir el agua. Sí, por si esto no fuera suficiente, que es privar del agua a las personas, a la población palestina que vive ahí, el daño que se hace a largo plazo para los recursos hídricos de Palestina es a través de la industria sionista, no solamente en el robo y la venta de ese recurso, sino en destruir ese recurso a través de la industria armamentística, que contamina los acuíferos, la industria de fertilizantes, que contamina también el subsuelo y los acuíferos bajo suelo del territorio palestino. Cambiar el curso del río Jordán, por ejemplo, que le está dejando sin agua para el uso, pero también el daño que hace al medio ambiente mediante la falacia que venían diciendo desde que empezaron la ocupación palestina, que es que ellos fomentan el dicho este que dice que Israel ha hecho reverdecer el desierto. Y ellos lo hacen como presumiendo de su desarrollo, de su desarrollo industrial, de su conocimiento por reverdecer el desierto. Pero nadie piensa que reverdecer el desierto es un daño al medio ambiente. Están haciendo un daño brutal al medio ambiente, a la fauna y a la flora de esta zona. Cuando traen árboles que no son autóctonos de ese territorio, cuando arrancan olivos y plantan pinos, están haciendo daño al medio ambiente. Cuando están llevando el agua de las zonas palestinas donde sí había agua y los campesinos palestinos la han gestionado bien durante miles de años para cultivar esos terrenos cultivables, ellos la están llevando al desierto para crear pues, bosques de pinos que aparte de expulsar a la población palestina que vive del pastoreo en estas zonas, expulsarles y crear colonias solamente para personas judías, plantar pinos, pero también para explotar lo que son los minerales de esta zona que los utilizan para la fabricación de pesticidas, de fertilizantes, que lo que hacen, aparte de eso, es las emisiones de gases que dañan el medio ambiente y que luego caen en forma de lluvia y otra vez vuelta al terreno, a la tierra, para dañarla y para contaminarla. Todo esto ocurre bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional y con el beneficio que se saca en beneficio económico para esas empresas multinacionales. Aparte de también, por supuesto, el negocio, el tráfico de armas, que aparte de ser probadas en personas palestinas, esas fábricas de armas también están dañando el medio ambiente, también están generando conflictos en esta zona. Y ahora, no sé si quieres que te responda a cómo defendemos o de qué forma, o lo dejamos para después. Vamos a dejarlo para después, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. A ti, y perdóname por el nombre, ¿vale? No te preocupes. Bueno, pues vamos otra vez para América. Me cuentas, Bea, cómo qué es lo que está pasando, cuáles son los territorios que estáis defendiendo vosotros de agua. Bueno, como les comentaba, hablo en voz colectiva, como la red de mujeres y la sexta que vamos siendo. Entonces, vamos como eso, anudando esas defensas de territorios específicos. Y no sé si es posible, como justo preparamos el proyectar, no sé si se pudiera proyectar el pronunciamiento que hicimos justo de un foro que se llamó Somos Ríos que Fluyen, donde anudamos pues varios territorios de la Vía Yala, compañeras compartiendo sus experiencias, y a lo mejor a partir de ese pronunciamiento donde se describe pues las luchas desde donde estamos mirando. Miramos desde las mujeres, desde las mujeres pues también y otras y mujeres y disidencias, desde la encarnación de los conflictos que nos atraviesan a partir del agua y pues del sistema capitalista, patriarcal y todo este tema. Entonces, a lo mejor a partir de este pronunciamiento, que es con voces colectivas, o sea, con varias voces, a lo mejor ahí pudiéramos tener como una descripción de cómo va caminando Mujeres y la Sexta, viendo esos nuditos en lo pequeño, pero también en el cariño. Lo que pasa que, ¿cuánto dura? ¿Es un vídeo? 9 minutos dura, Mari Carmen. No sé si... Es que si empleamos medio minuto, 9 minutos para eso, a lo mejor no vamos, bueno, nos alargamos un poco más y va a haber menos micro abierto. ¿Se puede poner, Manolo? Porque ahí viene como todas las cuatro preguntas como que se conjugan en este video, en estos 9 minutos. Pero no sé cómo. Como vean, o lo comparto y también se queda para con ustedes, como ustedes pues, me digan. Pues lo compartes y lo vemos, si se puede. Manolo, ¿se puede ver el vídeo? ¿Puedes darle para que ella comparta la pantalla y lo veamos? Sí, la opción de compartir pantalla está abierta. Es que si hay problemas, pues que pase el enlace y ya lo podríamos ver. Vale, pues si no pasa el enlace y se pone, ¿no? Permítame un segundito. ¿Me escuchas? Sí, Mari Carmen, no sé si ustedes me escuchen porque está... Sí, te estamos escuchando todo el rato. Mira, como hay dificultades y como tú nos has cogido y nos has mandado el enlace, lo que hacemos es verlo nosotros el enlace y no te preocupes de nada, ¿vale? Entonces, si quieres comentarnos tú brevemente por encima qué es lo que expresaba ese vídeo, pues te lo agradezco. Claro. Claro, en este hicimos como Mujeres y la Sexta, hicimos un foro el 2 de enero de 2021 que se llamó Somos Ríos que Fluyen, donde convocamos a pues varios territorios de Chile, de Bolivia, compañeras de pueblos originarios, compañeras también ¿cómo se llama? Luchas urbanas, donde nos compartieron sus experiencias, y este pronunciamiento pues se hizo justo al finalizar el foro con la compartición de las experiencias y poniendo en relieve cuáles eran las dificultades, por dónde estaban transitando todas estas luchas, desde dónde mirábamos ¿cómo se llama? Nos hacía daño, pues, ¿no? O sea, ¿cuáles eran lo que nos une y lo que también toda la diversidad de luchas, ¿no? Entonces, logramos pues conjuntar muchas, muchas voces, y pues este pronunciamiento de cualquier forma también lo pudiera leer, pues, ¿no? Entonces, si es más sencillo, lo pudiera leer y conectar desde ahí, pues, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo el 2 de enero. Y bueno, pues sí, el es desde la mirada pues antipatriarcal, antiextractivista, anticolonial, o sea, como que todas esas cosas que atraviesan desde nuestros cuerpos, territorio, porque pues hablamos como mujeres, y también pues se puso sobre la mesa el tema de cómo todo esto traspasa y interpela nuestros cuerpos como mujeres y disidencias que vamos siendo, ¿no? Entonces, cómo miramos y cómo también proponemos, cómo a partir de las voces de las mujeres, a partir de este maternaje, desde el cariño y desde la amistad, de esta otra forma de politicidad, femenina o de feminismos muchos o de mujeres que luchan, se pueden abrir caminos para transitar desde lo pequeño para intentar demoler esta hidra capitalista, como lo nombran las y los compas zapatistas, pues, ¿no? Entonces, como por ahí vamos tejiendo la red de Mujeres y la Sexta, y obviamente pues vamos también navegando en este, que ya por ahí estuvieron las compas zapatistas por la Tierra Insumisa, por ahí visitándoles. Entonces, pues también andamos muy contentas también siguiendo ese viaje y justo subiéndonos a ese viaje por la vida, pues, ¿no? Que así va, cómo nos tejemos en la vida, tejidos de vida. Pues muchas gracias, luego seguiremos contigo. Vamos ahora otra vez a pasar a Europa. Renato, ¿nos cuentas tu movimiento? ¿Qué es lo que defiende, por favor? Sí, Decimos que me encuentro un poco en dificultad porque mi territorio es mi región, mi Italia, Europa y mundo. Por eso que espero, me he escrito algunas cosas para ser un poco más preciso. Bueno, yo me he empezado a interesar de agua cuando han empezado a hacer una obra muy peligrosa por nuestra región, que era un túnel que iba a arruinar la fuente hídrica fundamental de la región. Y por eso hemos luchado y hemos decimos, ganado la posibilidad que en lugar de hacer tres túneles, se hacía solo una. Y esto, pero nos ha dado mucha concientización sobre el hecho que el agua se defiende, no solo el agua del chorro, se defiende el agua de la preservación del bien, no solo de la gestión del bien. Y nos ha dado una gran capacidad de entender que si el pueblo no se da cuenta del peligro, no lucha, si no hay lucha popular, tú puedes decir lo que quieres, puedes tener todas las razones que quieres, pero no vas a ganar nada. Esta segunda cosa la hemos podido entender en dos luchas que hemos ganado completamente, decimos. Una fue una lucha contra una refinería de petróleo que quisieran hacer frente de la playa más importante de nuestra región. Y sería muy interesante entender cómo hemos podido ganar, porque al empezar, cioè, al terminar, casi no lo creíamos, ¿no? Pero al final lo que hemos hecho es que de hacer una marcha de 60.000 personas en una ciudad que tenía 30.000 personas. Y esto ha convencido, entre comillas, los políticos de llamar al gobierno diciéndole, chicos, acá esta cosa no se puede hacer. Obviamente, estas 60.000 personas lo hemos recogido, decimos así, ampliando nuestro, pasando mano a mano de ser un grupo de personas, utilizando la Asamblea Popular como manera de aglutinar gente, y de tocar a todas las puertas, ¿no? No importa qué puerta era, ¿no? En el sentido, hemos trabajado no solo entre ambientalistas, decimos así, o compañeros, pero también todos los sectores económicos que estaban en el territorio, diciéndole, hola chicos, se dan cuenta que va, va, va, va. Y esto fue muy importante. La otra cosa que hemos ganado, con la misma manera, fue cuando han pedido de llevar el agua, una tercera parte del agua de los tres ríos más importantes de nuestra región, a través de una tubería enorme en el mar Adriático y, decimos, venderla en otros lugares. Le hemos roto el juego porque, antes que todo, la operación era presentada como si fuera el hecho que íbamos a regalar el agua a los pobres que no tenían el agua, ¿no? Porque es como la guerra, ¿no? Te hacen la guerra porque tenemos que defender los pobres, ¿no? Y después, bueno, dejamos allá. Pero, ¿qué pasó? Que hemos descubierto que atrás de toda la operación estaba una multinacional angloamericana. ¿Y por qué hemos entendido esto? Porque yo y otras personas trabajábamos con la cooperación en América Latina o India y hemos visto que sí, se podrían efectivamente privatizar el uso del agua de un río o de un lago, ¿no? Sin privatizar jurídicamente aquella agua. Y así que hemos podido, decimos así, ganar la batalla bloqueando todas las reuniones que estaban haciendo para ganar eso. Ahora, al mismo tiempo hemos garantizado que el agua que salía del chorro no se iba a dar directamente a una multinacional. Hecho esto, estábamos contentos, pero nos hemos dado cuenta también que estábamos, no estábamos sobre la luna, estábamos en un territorio que se llamaba Italia y que teníamos miedo que en cualquier momento podían hacer una ley nacional que nos podían decimos, atrasar en toda la conquista que habíamos hecho, ¿no? Y por eso hemos empezado a trabajar con otros, ¿no? Otra gente que tenían mismos problemas en varias partes de Italia. Y con un recorrido de 3-4 años hemos antes escrito nosotros una ley marco sobre el agua, porque no existía en Italia una ley marco sobre el agua. Así que éramos un movimiento radical de lucha muy fuerte, pero constitucionales. O sea, si el Parlamento no hace la constitución sobre el agua, la hacemos nosotros. Bueno, y esto nos ha dado una fuerza enorme, verdaderamente enorme. Porque no éramos solo contra, y teníamos también la alternativa. Pero ¿qué pasó? Que hemos llevado 400.000 firmas al Parlamento y el Parlamento no ha hecho nada. Y al Parlamento en aquel momento estaba a la izquierda, no estaba a la derecha. Así que cuando llegó Berlusconi, dijo, bueno, si cuando estaba el centro izquierda o izquierda no ha hecho nada, ahora podemos privatizar de una vez. ¿Y qué pasó? Que él tenía algunas razones, solo que no se había dado cuenta que no existe una izquierda, solo una izquierda política o parlamentaria, que existía sobre el agua una izquierda real, ¿no? Que se había construido en años, que no estaban adentro de los partidos, o estaban o no estaban, no importa, pero ¿y qué pasó? Que frente a esto, frente a esta violencia de poner la privatización, surgió, nos hemos ampliado mucho más y hemos ganado un referéndum que nosotros hasta el final no pensábamos que íbamos a ganar, porque no hemos tenido ni media hora a la televisión para hablar. Ninguno, o sea, hablaban solo los partidos y nosotros que habíamos recogido 2,5 millones de firmas para obtener el referéndum y servían solo 500.000, no hemos podido hablar, pero hemos hablado a través de la movilización popular. Ahora no se puede hablar de cómo lo hemos hecho porque sería demasiado larga, pero lo hemos ganado de esta forma. Pero y lo hemos ganado y se paró la privatización. No se ha remunicipalizado, pero se ha parado. ¿Qué pasó? Después de 2 meses, un señor que se llama Draghi, que estaba a la Comisión y al Banco Europeo, escribió una carta a Italia. Decimos, ¿y ahora qué hacemos? Se aprobó el referéndum y ¿cómo hacemos la liberalización del agua? Porque esta mierda, cuando llaman privatización, la llaman privatización, ¿no? Le ponen nombres más suaves, más, ¿no? Y por eso que intentaron después de 2 meses a bloquear el referéndum. Afortunadamente la Corte Constitucional bloqueó la cosa. Ahora hacemos un salto enorme hasta ahora y hasta ahora no han podido ni aprobar una ley contra ni aprobar una ley en favor del agua porque tiene miedo, porque el 27 millones de personas que votan en una manera, contra todos los sondeos posibles, todavía conlleva miedo, todavía ahora. Al mismo tiempo, han entendido que querían hacer la privatización y lo están intentando de hacerlo de otra forma, más encubiertas, a través de cosas que ahora sería largo explicarle, pero no explican lo que están haciendo, actúan, decimos así, para ir desde abajo, ¿no? Sin transparencia. Por eso que hemos dado cuenta que Draghi, Europa, la Comisión Europea, ya estaba entrando en cuestiones italianas, hemos dicho, tenemos que crear otra cuestión. Y hemos creado lo European Water Movement, porque podían enfrentarnos nuestra victoria parcial pero importante con otras cosas. Así que hemos hecho la primera ICE, que es Iniciativa de Ciudadanos Europeos, que hemos llevado al Parlamento un pedido sobre la cuestión del agua, etcétera, etcétera. Y hemos continuado así. Lo que quiero decir es que obviamente hay siempre muchos problemas, ¿no? Hay problemas territoriales, concretos, y hay un montón de gente que lucha, ¿no? Afortunadamente, algunas veces, sobre los temas generales, hemos podido llamar la gente a la movilización, ¿no? y la gente ha contestado, ha respuesto a esto hasta ahora bastante bien. Ahora, cuando vamos a dar también ahora un volante a la calle, a la gente, si es por el agua, no la quitan al suelo. Si es otro tema, quizás sí, porque ya está harta la gente de discursos, etc. Así que lo que puedo decir es que el territorio se tiene que entender como el territorio tuyo, donde estás tus pies, pero tienes siempre que verte atrás de las espaldas, porque hay otros poderes y te tienes que organizar, porque si no, si tú piensas que con una isla feliz te puede ganar, quizás que no es verdad. Y también la isla feliz la puedes defender solo si amplías tu discurso. Tanto es, y termino, que continuamos a participar cada 3 años a los foros alternativos mundial del agua, desde Ciudad de México del 1996 hasta Dakar de este año, para, decimos, organizar contraforum que permite a la gente de hablar, de decir no lo que dice la multinacional, pero lo que dicen los pueblos. Y por eso, este año que estuvimos en Dakar, no obstante todos los problemas de la pandemia y todo eso, etcétera, se está creando la red africana por defensa del agua, ¿no? Eso es muy importante, verdaderamente muy importante. Y al tener la compañera palestina acá que me mira, que yo miro, yo quiero decirle también que hemos hecho una gran batalla contra, no solo para ayudar a Palestina, pero para ir contra Israel, porque Israel tiene una de las empresas llamadas, entre comillas, pública, pero imperialista, colonialista, que se llama Mekrot, que ha intentado no solo de hacer lo que hace allá, ¿no? Pero que intentó también con la tecnología de entrar en la gestión del agua también a Italia. Israel, le digo a todos, es la potencia más peligrosa por el agua que exista, porque experimenta sobre los palestinos la manera de hacer una ocupación con destrucción de la población, pero al mismo tiempo con una palabra muy fea que se llama tecnologización del agua. Ellos están encantados de contaminar el agua porque ganan, y después te da la tecnología para descontaminar y gana lo mismo. Así que es una idea perfecta de capitalismo financiero que hay. La última es que estamos luchando, y termino, es que la última batalla que hemos empezado, y por eso que se lo digo a todos, hemos empezado contra la cotización del agua en bolsa que han hecho en California hace 2 años, que es muy peligrosa, a la cual tendríamos que hacer una batalla común. Discúlpame si te he bloqueado, porque así te he podido decir de manera, decimos, muy estricta algunas cosas después. Sí, hombre, yo quiero también, el movimiento 15M se caracteriza por unir territorios y unir ideas para poder luchar juntos. Entonces creo que esta mesa o esta charla que tenemos aquí, hay suficiente gente que representa a muchísima gente que para poder hacer grupo y para poder, digamos, unirnos a todo lo que tú estás proponiendo. Vamos, yo estoy súper encantada de conocerte y tenemos que hablar muchísimo. Hay gente por el chat que ya ha pedido tu contacto, ya se le han dado, o sea que no hay ningún problema, que vamos a estar en contacto todos los que estamos aquí en un momento determinado. ¿Tú eres de Madrid? Sí, yo soy de Madrid. Por ejemplo, después del referéndum en Italia se ha hecho referéndum autoorganizado contra el canal Isabel II a Madrid. Se ha hecho en Berlín, se ha hecho en muchas partes. Así que dividir significa que nosotros hemos mamado de la lucha de Cochabamba y de cuando se ganó el referéndum en Uruguay en el 2004. Y así cada uno tiene que mamar nosotros. Eso. Claro que sí. Bueno, pues ahora volvemos otra vez al otro lado del charco. Y Evi Millán, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Ahí acá estoy. Bueno, comentar un poco primero a donde, a la comunidad a la que pertenezco, que es una comunidad mapuche pillamahuiza, está ubicado cercano a una de las ciudades que es Esquel, a 100 kilómetros más o menos al sur de la Patagonia, llamada hoy Argentina, ¿no? En nuestra comunidad está atravesada por un río, que es un río que se llama Canreleufu, el cual ya viene siendo como el blanco de algunas empresas ya hace varios años, intentan hacer, hacer varias represas en realidad. Pero este último tiempo también nos hemos enterado que otro de los proyectos que se han elaborado es hacer un trasvase en lo que va a ser la parte del río, la naciente del río Patrolón. Aclararles también que por ahí mi comunidad, a la que pertenezco, es una comunidad que recuperó ese territorio ya hace más de 20 años, por lo cual obviamente que nosotros vamos a defender ese lugar. En ese territorio hay bosques nativos, tenemos también un cementerio, y bueno, parte de mi familia está viviendo allí. Entonces, nosotros venimos defendiendo ese territorio en toda su amplitud, porque entendemos que no solamente van a asesinar a ese río, sino también van a asesinar el bosque, van a asesinar a todos los elementos que allí habitan y cohabitan. Entonces, obviamente también están asesinando a parte de las comunidades, a nuestro pueblo, a nuestro idioma, a nuestro arte, toda esa composición que está íntimamente relacionada con el territorio. Por lo cual, la defensa, bueno, se está haciendo de hace muchos años, a través de también organizaciones que acompañan nuestra lucha, y una de ellas, organizaciones no indígenas, compañeros de diferentes lugares, diferentes países, diferentes territorios, incluso, bueno, Mari, tuve la oportunidad de conocerla personalmente cuando estuvo en nuestra comunidad. Así que es una lucha que llevamos hace mucho tiempo, y a la vez también pertenezco al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, el cual está conformada por, hablamos más de 36 naciones indígenas, el cual este movimiento es Movimiento de Mujeres y Diversidades. Nosotros no hablamos de disidencia por una cuestión que entendemos que la palabra correcta es diversidad, porque existen un montón y no queremos tampoco especificar género, porque también tenemos que es un término impuesto. Hablamos que todas las personas tenemos diferentes espíritus. Entonces, antiguamente nuestro pueblo era algo que era totalmente natural, y lamentablemente producto de los estados, de la colonización que invadieron nuestro territorio a través de las religiones, educación y demás, hoy nos vemos atravesada, y bueno, estamos en ese proceso de recuperar justamente esa forma de relacionarnos con todos. Bueno, nuestro movimiento viene trabajando ya hace mucho tiempo en la defensa de todo, porque entendemos que, como les decía, no es solamente los elementos vivos que vemos como el bosque, el río, la montaña, sino también los elementos que habitan ahí. Y nuestra lucha es política, pero también es espiritual ante todo. Espiritual porque entendemos que nuestras ceremonias se tienen que llevar a cabo en los territorios donde antiguamente estaban nuestras comunidades, donde antiguamente nuestros ancestros, nuestras autoridades como las machis, que son las mujeres sanadoras, las mujeres que tienen ese nehuén, esa fuerza, esa conexión especial con el territorio, nos venían enseñando que era fundamental esa relación con el lugar. Nosotros podemos tener un ejército de gente, pero si no estamos bien espiritualmente, si no estamos fortalecidos, si no tenemos esa conexión con ese lugar, no sirve de nada. Entonces la lucha ante todo es espiritual. Es derribar abajo todas las imposiciones de los estados que se han metido en nuestros lugares, en nuestros territorios. Entonces, esta lucha viene llevado a cabo el movimiento, venimos haciendo un trabajo de poder encontrarnos con todas nuestras hermanas y diversidades, y ante esa lucha hemos tratado de generar una palabra que nos represente a todos lo que está pasando en los lugares. Y entendemos que esa palabra que ha surgido, que ha salido desde el movimiento, es el terricidio, que es un término nuevo para muchos. El terricidio para nosotros justamente tiene que ver con el asesinato de todo lo que habita en ese lugar. Las energías, los elementos que vemos naturales, Y entre esos asesinatos podemos nombrar varios que salen del travesticidio, como el asesinato de los feminicidios, travesticidios, el asesinato, ecocidio, que le llaman hoy a la naturaleza, no a la muerte, la naturaleza. Hablamos también muchas veces del genocidio, porque el genocidio no es algo que pasó, que muchos dicen no, es lo que es el asesinato que se cometió a comunidades antes de los, que se conformaron los estados. No, el genocidio sigue. El genocidio es silencioso, pero se sigue metiendo en los territorios indígenas. En el norte, nuestras hermanas están padeciendo la desnutrición, el despojo de su territorio, la sequía de agua. En el norte es tremendo, no tienen agua para tomar, un elemento tan importante para la vida, hoy la están padeciendo. Entonces, nosotras como parte del sur, vemos todo lo que está sucediendo allá y nos unimos, decidimos caminar unidas para luchar contra este terricidio, que obviamente va de la mano de los gobiernos, de los estados, de un sistema, una lógica de pensamiento impuesta, y que queremos cambiar, cambiar un paradigma de vida. Hoy cuando escuchaba al compañero de Chile que hablaba de buscar también otra economía, otra alternativa, nosotros entendemos que acá hay que cambiar un paradigma de vida. No es solamente pensar en qué empresas van a dañar menos, sino cambiar esa forma, ¿no? Porque nos pusieron una forma de pensar que creemos que solamente utilizando elementos de naturaleza vamos a poder generar una economía. Y en eso no es así. Podemos buscar otra economía alternativa en nuestras vidas. Claro que estamos interpelando un modelo, pero bueno, llevará tiempo. Pero no es que está todo dicho que es así, ¿no? Y nosotros creemos que estamos confiados totalmente que podemos cambiar ese modelo, podemos cambiar ese pensamiento. Y ese pensamiento sobre todo antropológico, porque entendemos que muchas veces los seres humanos, las personas, se creen que son la cuestión fundamental de la vida, y acá estamos errados, porque tenemos que, si no empezamos a entender que los elementos naturales son parte de nosotros, y va a ser difícil que podamos generar otros modelos. Y bueno, nuestro movimiento viene... obviamente luchando en muchos territorios, tenemos persecuciones, obviamente los estados enseguida judicializan a nuestras hermanas, de hecho en mi caso personal, mi familia, mi hermana Moira fue judicializada un montón de veces por parte de estos gobiernos, cuando salía a defender y a denunciar las empresas mineras que se están metiendo en el Chubut, las represas, porque las represas van de la mano con las mineras, es para abastecer a las mineras justamente. Y en esa defensa tenemos muchas hermanas que están luchando en sus territorios. Una de ellas, por ejemplo, para nombrar, es una familia que es Cayunau, una hermana Soledad, que están peleando contra los catarí, que tienen grandes territorios. Y justamente están, ellos compraron tierras en la naciente del río Chubut. El río Chubut, que es un río inmenso que abarca muchos territorios y es el que justamente atraviesa muchas comunidades. Hoy la lucha es contra los catarí y son megas empresas que se instalan en cada territorio. Y desde ya que para nosotros es importante unir nuestras luchas con otros países, con otros compañeros, que al igual que nosotros quieren una vida diferente. Porque acá los gobiernos son los cómplices de este asesinato que se está cometiendo, este terricidio que avanza y avanza. Para terminar, comentarles que bueno, desde el Parlamento venimos llevando a cabo muchos tipos, diferentes acciones para denunciar esto. Hemos ocupado en su momento lo que fue un gobierno un organismo del gobierno, de este Estado argentino. Hemos hecho varias acciones y también estamos generando encuentros con nuestras hermanas a lo largo del territorio, y ahora justamente el sábado estamos viajando de acá de Chubut a Salta, al norte, para encontrarnos con muchas hermanas y hermanes para poder seguir trabajando y pensando en elaborar un anteproyecto de ley justamente que tiene que ver contra el terricidio. Queremos elaborar un anteproyecto para que se penalice a las empresas y a los gobiernos cómplices de todo este terricidio que está llegando a los territorios. Entendemos que estos delitos tienen que ser coordinados porque son delitos de lesa humanidad y lesa naturaleza lo que están cometiendo. Así que bueno, estamos trabajando de alguna u otra manera, tanto de la cuestión legal, pero también no dejamos de, y que es fundamental, estar en los territorios, poner el cuerpo en donde tienen que estar. Muchas gracias, Elis. Esperamos que toda la gente que estemos a este lado y a todos los que rodean nos apoyen, nos estemos apoyando para poder llegar a todo ello. Luego seguimos contigo, ¿vale? Ahora voy a dar paso a Pedro Macanás, de España, que no estaba cuando os habéis presentado todas y todes. Y bueno, Pedro Macanás es jurista y ha sido fedatario promotor de la Iniciativa Legislativa Popular para dar personalidad jurídica al Mar Menor. El Mar Menor es la laguna salada más importante de Europa. Y bueno, Pedro, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, importante por dos motivos, porque es de la más extensa, la laguna costera más extensa, más grande de Europa. Y bueno, como todo ecosistema tiene sus peculiaridades, sobre todo tiene especies endémicas, ¿no? Sobre todo, pues tiene una que está escaseando bastante en el mar Mediterráneo, que es la nacra, y que aquí en el Mar Menor pues todavía conservamos algunas especies. Bueno, pues, ¿qué es el Mar Menor? El Mar Menor, pues, fue hace ya mucho tiempo, 3.000 años o más, en una especie de bahía que poco a poco se fue cerrando a través de una lengua de arena, de forma que se convirtió en algo pues similar a, como podríamos decir, una figura redondeada, llena de agua, y que estaba separada del mar mayor, o que nosotros llamamos el mar Mediterráneo, por lo que se denomina la manga, ¿no? Algunos os puede sonar por el tema turístico. El Mar Menor es un ecosistema que está compuesto de dos piezas. Por un lado, lo que es el Mar Menor en sí, lo que es el agua salina y demás. Y por otro lado está la cuenca vertiente del Mar Menor, que es el principal problema y lo que está provocando que la otra parte esté muriendo. En el Mar Menor siempre ha habido una agricultura de secano. De toda la vida, la época de los romanos y demás civilizaciones que fueron llegando por estas tierras, pues se ha ido cuidando el medio ambiente, cuidando la tierra y produciendo alimentos de acuerdo con los límites que nos iba imponiendo la naturaleza, que era el secano. Desde hace unas décadas, principalmente desde que se dispuso de agua en abundancia, incluso procedente de los territorios, con el trasvase bajo segura, pues se pasó de esa agricultura de secano a una agricultura de regadío, pero ya no de regadío como podríamos conocer en la huerta de Murcia, sino un regadío intensivo que cae ya en lo que se denominaría agroextractivismo. La agricultura extractivista industrial, agronegocio, se conoce con muchos nombres, pero el nombre más correcto es agroextractivismo. ¿Qué es lo que hace exactamente? Pues extrae la fertilidad de la tierra, extrae el agua y en nuestro caso además vierte veneno lo que sería al mar, en concreto a la otra parte del ecosistema que es el Mar Menor. ¿Eso qué es lo que ha ocasionado? Pues ha ocasionado que se haya producido un ecocidio, como ha ido comentando la compañera y ha ido explicando bastante bien en qué consiste en la destrucción de todo el ecosistema, incluyendo también el agrario. El propio sistema agrario se está destruyendo por esta avaricia que se ha puesto en marcha en esta zona. Y eso ha dado lugar a que se hayan producido varias anoxias. El Mar Menor entró en lo que se denomina una eutrofización por contaminación de nitratos, fosfatos, también pesticidas. Desde el año 2016, en 2019 hubo anoxia masiva de peces en el 12 de octubre. Nos quedamos sorprendidos, ¿no? Bueno, más sorprendidos nos quedamos todavía de encontrar al consejero representante de la agroindustria, que para muchos de nosotros es una auténtica vergüenza que haya una persona que represente de esa manera los intereses, de esta manera tan descarnada, ¿no? Y no mide por el medio ambiente para nada. Y después, en 2021, no recuerdo mal, el 15 de agosto, volvió otra vez a ocurrir otra noche masiva con toneladas, 18 toneladas de peces muertos, peces, crustáceos y demás, ¿no? Por desgracia, actualmente, por eso digo que es una vergüenza, los representantes políticos que tenemos y demás, pues se ha vuelto otra vez a producir porque no se ha hecho casi nada. Ahora veremos lo que ha hecho el pueblo, porque el pueblo lo ha dado todo, y lo que no están haciendo absolutamente nada los políticos, ¿no? En esta fecha en concreto, ayer, se produjo otra nueva anoxia en una zona denominada Santiago de la Ribera, en San Javier. San Javier es uno de los municipios que lo están haciendo peor en este aspecto de proteger mar menor. Existe una avaricia desmedida desde las propias instancias, ¿no? Por la construcción, ya como si la manga, que es esta zona que hemos comentado ya, superconstruida, ya quisieran todavía meter más edificios, ¿no? Entonces, ese es un poco el desastre que tenemos en el mar menor. Pedro, sí, perdón. Si te parece, ya has a la primera pregunta. Contesta a la primera pregunta. Si te parece, vamos a pasar a las otras compañeras y luego seguimos hablando, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Gracias. Jalía me ha dicho que tiene prisa también, que tiene otra reunión, así que si estáis todos de acuerdo, habla otra vez Jalía y seguimos luego dando paso a los demás compañeros. Jalía. Jalía. Perdón, que estaba diciendo que muchas gracias, Mari Carmen, y al resto de compañeras y compañeros. La verdad es que está siendo muy, muy constructiva esta reunión, porque estamos aprendiendo muchísimo las unas de las otras, y hace falta y es necesario repetir estas reuniones, porque uniéndonos y trabajando en red podemos apoyarnos y podemos trabajar todas juntas, porque al fin y al cabo la defensa del medio ambiente, del recurso tan importante como el agua y del planeta, es tarea de todas nosotras, y no tenemos que reducirlo a defender solamente lo que ocurre en nuestro territorio. Yo considero que las fronteras es el mayor crimen que se ha hecho en contra de la humanidad, y que debería no haber fronteras, y el planeta es no nos pertenece si no pertenecemos a la madre tierra todas. En cuanto a la segunda pregunta de cómo defendemos nosotras las palestinas lo que ocurre en Palestina, como he comentado, no solamente el daño hacia el agua, del que se habla poco, y el daño hacia el medio ambiente, sino el crimen que se comete desde hace más de 100 años en contra de todo lo que es el pueblo palestino, ya sea seres humanos, sea medio ambiente, en todos los sentidos. Pues nos defendemos con todos los medios a nuestro alcance. Desde dentro de Palestina, la gente que sigue lo que pasa en Palestina sabe que no ahorran en esfuerzos, a pesar de los pocos recursos que tienen para defenderse, se enfrentan a un ejército de ocupación, uno de los ejércitos más armados del mundo, pues con sus propios cuerpos, a veces, y a veces con piedras, a veces con las pocas o pequeñas armas que puedan conseguir. Y aquí quiero pues hacer hincapié en que ha comentado el compañero Pablo, que habló primero, en que la defensa tiene que ser pacífica. Pues es que muchas veces la defensa pacífica de nuestros derechos y de nuestro territorio no es suficiente, y más cuando nos enfrentamos a unas potencias tan grandes que cada vez están más, pues más preparadas armamentísticamente, tecnológicamente, y por lo tanto es nuestro derecho tan legal y legítimo. Sobre todo, insisto en que es legítimo, porque no todo lo legal es legítimo. A veces quien pone la ley son las potencias, y nos obligan mediante la fuerza bruta a cumplirlas cuando no son legítimas ni naturales. Por lo tanto, desde dentro de Palestina hacen lo que pueden para defender, para enfrentarse. Hemos visto hace pocos meses, no sé si habéis oído las noticias del Negev, o lo que llaman el Negev al-Nakab, el sur de Palestina, que es el desierto que dice Israel que quiere reverdecer, cómo la población autóctona se ha enfrentado, se ha encarado al ejército y intentando parar esa forestación del desierto, y lo siguen haciendo, aunque ya no es tan noticia como antes. En todo el territorio de Palestina, pues hacen lo que pueden. Desde fuera, desde la diáspora, que somos más de 8 millones de personas refugiadas y refugiados repartidos por todo el mundo, pues también lo hacemos a nuestra manera. Lo más importante para todo colectivo que quiera defender su, para todo ser humano, es organizarse. Nosotras nos estamos organizando en colectivos y ahora, como he comentado antes, a través de Masar Badil o la Ruta Alternativa Palestina, nos estamos organizando a nivel internacional. Internacional, no solamente territorial, sino nos estamos uniendo todos los colectivos en lucha por los derechos del pueblo palestino, ya seamos palestinas o no, en ese movimiento para conectarnos las unas con las otras. No solamente defendemos los derechos del pueblo palestino, sino que defendemos los derechos de todos los pueblos a la autodefensa, a la autodeterminación, a defender sus derechos y sus territorios. Consideramos que la lucha es una lucha internacionalista contra ese monstruo que nos ataca a todas y todos. Digo eso porque desde fuera también una herramienta muy importante que ha comentado antes Renato, que desde Italia ellos han visto cómo la entidad sionista también está haciendo daño en Italia, por lo tanto el daño no solamente es en Palestina, sino en todas partes del mundo. Una herramienta al alcance de la mano es el boicot. El boicot, por ejemplo, a esa marca de agua robada a los palestinos y a los sirios también, que es el agua Edén. Una lucha importante es el boicot a la empresa farmacéutica Teva, que es una empresa israelí que vende medicamentos genéricos en todas partes del mundo y que con las ganancias apoya al ejército sionista en seguir creciendo y desarrollando armas de destrucción masiva contra todo el mundo. El boicot a cualquier producto que venga desde Israel y que lleve la marca Israel. El boicot cultural, económico, deportivo, artístico, es importante porque ellos, a través de la cultura, del arte, del deporte, intentan blanquear su imagen y normalizarlos y hacer que desde Occidente, sobre todo, la población empatice con el Estado de Israel y olvide los crímenes que están cometiendo contra la humanidad, tanto en Palestina como en otras partes. Por lo tanto, el boicot es una herramienta importante. También el conocimiento y saber y difundir qué es lo que está pasando en Palestina, como esta charla o cualquier otra que hagamos, es importante y apoya y ayuda al pueblo palestino y ayuda a reducir a este monstruo en crecimiento que está arrasando tanto en Palestina como en otros lugares del mundo. Hemos visto cómo venden armas probadas en Palestina y tecnología de seguridad a otros regímenes que los utilizan para reprimir a la población y a la rebeldía de la población en la protesta, como ha ocurrido en Colombia o en Chile o en otras partes del mundo. Hemos visto, por ejemplo, el sistema de espionaje Pegasus que se está utilizando, se empezó utilizando para espiar a las activistas palestinas y ahora se está utilizando para espiar a todo el mundo, para manipular las cuestiones políticas a su favor y como una venta para enriquecerse. Entonces, el boicot desde fuera es importante, importante el apoyo moral al pueblo palestino para que siga en esa lucha y en esa resistencia, no criminalizando la resistencia del pueblo palestino y difundiendo y dando a conocer qué es lo que está ocurriendo en Palestina y qué es lo que hace el pueblo palestino para resistir, porque también desde fuera ellos necesitan no sentirse solas y que desde fuera pues sabemos que la información llega tergiversada y manipulada y por lo tanto nuestro papel en difundir lo que ocurre en Palestina es importante. Yo lo siento mucho, voy a seguir escuchando luego en la grabación lo que contáis, porque es muy importante, muy interesante, y de cada una de vosotras aprendo muchísimo. Lo siento porque tengo otra reunión ahora que empieza a las 9 y no puedo retrasarla más. Muchísimas gracias y que siga la lucha y sigamos unidas en esa lucha. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Gracias. Creo que falta Lobo, quería se ha presentado antes, no estaba puesto en el programa, pero pues tienes la voz, ya que la compañera Ross te ha traído aquí. Así que nos cuentas tú cuál es el territorio que defiendes. Está una compañera de Pueblos Unidos que va a hablar sobre el territorio. Me gustaría que le dieran la palabra a ella para que ella iniciara. Ella es Mota, la compañera Mota. Si le das la palabra a ella, de favor, te lo voy a agradecer. Vale, Mota, pues, por favor. Hola. Hola a todos, muchas gracias. Hola. Pues mire, nuestro territorio, lo que viene siendo la cuenca o el valle de Cholulteca, que estamos abajo de los cerros, que es el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Es una situación ahí que estamos luchando por el agua y por territorio. O sea, son muchos años en la que estamos luchando contra las empresas, que siempre nos, la primera situación que nos quitan, pues es el agua. Aparte de quitárnoslas, pues no las contaminan igual. No sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Si te quita la mascarilla, a lo mejor se te escucharía mejor. Sí que se te oye, pero si te quita la mascarilla. Ah, sí, muy bien. Muy bien. Nuestra región viene siendo la región, el valle de aquí de Cholulteca, Iztapopo, porque estamos aquí en las faldas del Iztaccíhuatl, el Popocatépetl. Y pues nuestra región es de agua, y por eso muchas empresas vienen y se plantan alrededor, porque están extrayendo bastante agua, y nuestras poblaciones están quedando sin agua. Esta es nuestra lucha. Nuestra situación siempre ha sido diferentes tiempos de lucha, que siempre los campesinos, los pueblos, nos tenemos que organizar para poder defender nuestro territorio. Y pues nosotros empezamos a hacer ya organizaciones desde 1964, que en ese tiempo los campesinos tuvieron que luchar contra el gobierno del estado porque no dejaban a los campesinos vender la leche y huevo, todo lo que producía el campo, porque ellos tenían situaciones de empresas para que ellos pudieran vender todo eso. Entonces, desde entonces se han venido formando organizaciones para poder lograr defender el territorio. De 1984, igual también una granja contaminaba nuestros terrenos y el agua, principalmente de los pozos artesanales que tenemos para poder alimentarnos y alimentar las tierras. En 1998 también hubo un proyecto Morelos del gasoducto, que también igual los pueblos se tuvieron que organizar para no lograr ese proyecto que también iba a ser de destrucción para los pueblos. En 1908 también se tuvo que luchar para un problema que querían tener un ecoturístico de agarrar varias tierras de los pueblos para igual también contaminarlos. En 1910 querían poner unas torres de alta tensión, igual también para contaminar toda esa área. En 1917 se tuvo que luchar para la privatización del agua, querían robar el agua de los pueblos para venderla y llenarse siempre de dinero los gobiernos y las empresas. Se logró también con organizaciones de quitar esa privatización. Luego, en 1919, todas las empresas que están ahí en Huejotzingo, que es una población que está ahí cerca también del Popocatépetl, querían contaminar el río Metlapanapa. También todos los pueblos nos tuvimos que unir para que no hicieran esta contaminación, porque pues iba a haber igual problemas de enfermedad. Y pues ya no, ahora sí que haciéndose la larga, pues ahí en la empresa Bonafón, de la transnacional que es de Danone, desde 1992, con engaños a la gente agricultora y campesina, les quitó el pozo, que es a donde ellos empezaron a vender el agua, y empezaron a secar todos los pozos artesanales de todos los pueblos que colindamos ahí. Es entonces cuando ya todos empezamos a luchar con más fuerza para que no se lograra la sequía total, porque secaron amellales, secaron ríos, y se tuvo que luchar empezando desde el 22 de marzo de 2021. En ese tiempo todos los pueblos nos tuvimos que reunir para poder parar esa empresa. Se paró en ese año para que ya no siguiera extrayendo agua. Desde entonces se estuvo manteniendo cerrada la empresa para el 8 de agosto con toda la organización que se hizo de los Pueblos Unidos, logramos entrar a esas instalaciones para seguir resguardando el agua y ya no permitir que esa empresa se siguiera enriqueciendo, llenándose los bolsillos de dinero y dejando sin agua a los pueblos. Desde entonces se mantuvo ahí la casa, se nombró Casa de los Pueblos Altepelmelcali, que ahí se empezó a hacer varios talleres para todos los pueblos. Todo era gratis, se daban también consultas gratis, pero los tres niveles de gobierno, con la Guardia Nacional, con los granaderos, con Policía Municipal, llegaron el 15 de febrero para despojar a todos los que estaban ahí de Pueblos Unidos. Y ahorita todos esos tres gobiernos están resguardando ese espacio que ahí pertenecía, lo de la Casa de los Pueblos, y que era de lo del Bonafón. Ahí ya prácticamente son como ruinas de Bonafón, porque ya no se está extrayendo el agua, ya no le están robando el agua a los pueblos. Es la lucha que ahorita estamos manteniendo. Ahorita en este año, que fue el 22 de marzo, pues se hizo una caravana a nivel estado y de diferentes estados se hicieron para ir viendo toda la problemática del país, de todas las empresas que siempre atacan a los pueblos, que siempre arrancan el agua, que es la vida de todos los pueblos. Aquí nosotros como pueblo siempre mantenemos a nuestra madre tierra, siempre le damos las gracias al agua que viene siendo que nos da vida. Entonces nosotros siempre tenemos el agradecimiento a nuestra madre tierra. Es lo que ahorita seguimos luchando, porque a consecuencia de Bonafón, que estuvo extrayendo 1,641,000 litros diarios durante 29 años, secó los pozos, secó amellales, secó ríos. Aparte, a consecuencia de eso, el 29 de junio del 2021, se hizo un socavón en el territorio de Santa María, Zacatepec. Ese socavón fue a consecuencia de tanta extracción de agua. Estuvo a nivel mundial el problema, pero igual también los gobiernos nunca hacen nada, no defienden a los pueblos. Aquí nosotros siempre nos tenemos que organizar como pueblos para poder defender y hacer conciencia a nivel mundial de que solamente unidos vamos a poder defender y resguardar el agua, que es vida para todos. Lo que se sigue ahorita luchando con todos los compañeros de Pueblos Unidos, siempre estamos en contexto, viendo que somos 22 pueblos los que nos tuvimos que unir para poder defender el agua, porque tanta contaminación que igual también hay, que generan las empresas, todo el calentamiento global que está surgiendo, no está haciendo que llueva. Ahorita tenemos esta situación que ya tendría que estar lloviendo y no llueve. Entonces nos afecta para nuestras siembras, para las cosechas. Entonces es una situación que lo estamos viviendo. Es lo que siempre nosotros acá luchamos por nuestro territorio. Siempre los gobiernos y el capitalismo, las empresas, atacan siempre a los pueblos. Nosotros siempre es lo que estamos siempre tratando de mostrar al mundo, que pues como pueblos defendemos nuestra madre tierra, nuestra agua, porque lo que siempre los pueblos hacen es sembrar las cosechas, y al sembrar las cosechas también sembramos agua, para que pueda volver a regenerar el ciclo del agua, el ciclo de nuestra vida. Es lo que nosotros podemos platicarles, decirles que siempre hasta ahorita seguimos en esta lucha y seguimos defendiendo. Aquí el compañero Lobo comentando cómo sigue. Sí, me gustaría que pusieras una dirección de correo o un teléfono o algo para poder platicar en otras ocasiones y ponernos en contacto y saber y hacer un seguimiento de las cosas que estáis haciendo. Si te parece bien, nos lo ponéis en el chat para poder estar de acuerdo, ¿vale? Y bueno, lo que me gustaría hacer... Perdón, no te escucho, dime. Ahorita el compañero Lobo les va a poner en pantalla el correo para que podamos estar en contacto. Y vale. Por igual también decirles a todos los que nos están comentando también las problemáticas, que pues un abrazo muy fuerte y un agradecimiento, porque todos estamos unidos y todos estamos luchando por salvar nuestro planeta, que es la vida, el agua, el territorio, los animales, todos nuestros seres vivos, todas las plantas, todos los árboles, todos nuestros cerros son nuestros guardianes. Y si no hacemos nada por ellos, todos vamos a salir afectados. Muchas gracias por tus palabras. Me gustaría ahora retomar otra vez la última pregunta de cómo se afecta o más bien esa defensa de estos territorios. Me gustaría, Renato, que si nos podías contar qué podríamos hacer para que parar todo esto, ¿no? Hemos escuchado diferentes abusos de poder y soluciones también. Bueno, me falta, Pedro, si quieres comentar cuál es la solución que vosotros habéis tomado para el Mar Menor antes de que hable Renato, pues tienen la palabra un momento y luego ya vamos a ver qué es lo que pueden hacer allí. ¿Cuánto tiempo para explicarlo? Muy poquito, porque estamos ya a las 9. Un par de minutos, aunque es como es de un elefante dentro de una botella. Pero bueno, ¿cómo hemos funcionado nosotros? Pues hemos sido unos colectivos que nos comenzamos muy pocas personas, después se fueron uniendo más personas en las manifestaciones y paseos que hacíamos por el estado en el que se encontraba el Mar Menor. Al final nos hemos unido un montón de colectivos que hemos llevado una iniciativa legislativa popular al Parlamento Español. Necesitábamos recoger 500.000 firmas y llevamos aproximadamente unas 640.000 firmas. Entonces, en la actualidad, la solución que nosotros hemos aportado, que la hemos recibido justamente de los pueblos originarios de América y de otras partes del mundo, es la personalidad jurídica, que el Mar Menor sea sujeto de derechos, que cualquiera de nosotros pueda actuar para defenderlo cuando se vea atacado. Poco más o menos, y bueno, esa ha sido la primera fase, que seguimos todavía con ella, está un poco atascada en el Congreso, y la segunda fase, que también la hemos comenzado, es la de las soluciones en origen basadas en la naturaleza, sobre todo la agricultura ecológica. Hay que quitar radicalmente la agricultura dañina de agrointensiva y sustituirla por la agricultura ecológica. Un poco más o menos, bueno, también comentar que hemos ido a la ONU en el Día de la Madre Tierra para dar a conocer toda esta situación, porque hemos sido el primer país de Europa que está comenzando y está teniendo éxito en la tramitación de la personalidad jurídica, principalmente eso. Pues muchas gracias, Pedro, por tu brevedad. Evis, si quieres, antes de irte, puedes decir las últimas palabras, porque decías que tenías poca batería y si te iba a desconectar, si todavía estás ahí. Bueno, mientras ha pedido la palabra FHP, o sí, FP. ¿Querías comentar algo? A ver, Andrés. Hola, sí, ¿qué tal? Solo una pregunta. ¿Está la grabación que está para que también los compañeros de Pueblos Unidos y, bueno, todos quienes estamos acá podamos tener la información? ¿Nos la van a enviar o nos la van a compartir o cómo va a ser? Sí, o sea, esta grabación se va, el audio se va a tener en los podcasts de Ágora Sor Radio, pero si ponéis ahí un correo electrónico, una dirección de correo electrónico o un teléfono en el chat, nosotros nos encargamos de enviarlo, sí, cuando salga, cuando esté editado, sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Nada. Son las 9 de la noche, me gustaría dar un repasito a todos y sobre todo que me digáis cuáles son las soluciones que vosotros creéis que podíamos dar a tantas, cómo nos podíamos unir, cómo podíamos hacer para luchar todos. ¿Renato? Sí, yo... Yo creo una cosa, que todas las luchas que hemos escuchado ahora, pero también en muchos encuentros que escuché, hay siempre una lucha, empieza una lucha popular, después se hace algunos juicios, alguna cosa jurídica que bloquea por un tiempo las cosas, y pero después hay dificultades a crear una autoorganización comunitaria de la gestión del agua. En el sentido que obvio que las luchas a la calle, todo lo que hacemos es importante para ganar en un momento la cuestión. Es importante también la lucha que se hace con las leyes, con todo esto. Pero si nosotros no demostramos nuestra capacidad de saber gestionar el agua, y romper el vacío, no, llenar, decimos, no, el vacío que hay entre nosotros como sujetos sociales y el agua, ¿no? Es un poco particular porque no podemos pedir al sistema que nos ayude a hacer la revolución. Esto parece una cosa descontada, no la es por nada. Así que yo digo que sí, son importantes las tres cosas, la lucha popular inmediata de masa, la cuestión del empuje político, institucional, jurídico, sobre todo para ganar tiempo, pero para ganar tiempo para que la gente se pueda empoderar de la capacidad de gestionar el agua a nivel de cuenca, a nivel a lo que sea, ¿no? Yo creo que sea importante. La otra cosa es que se tiene que tener una idea global y tener en cuenta que si nosotros nos damos una conexión, no digo una organización, una conexión internacional, no vamos a acabar con todo, porque la experiencia que tengo yo es que todas las cosas que ganamos a nivel local, si no la ponemos en conjunto, después viene una multinacional que está, viene AMLO, ¿no? Viene AMLO, que es el indigenista, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y nos aplasta a todos. Así que mi sugerencia es que se vayan construyendo las conexiones necesarias a tener más fuerza, para tener otros modelos, no otro modelo, otros modelos, porque cada territorio tiene su vida, su manera, pero si no hay el nivel protagónico de la gente, no va a cambiar a nada. También por la movilización popular. Obviamente no siempre tenemos alto el nivel de lucha popular, no es que, y también a veces el sistema rápidamente desgasta las cosas, rápidamente destruye. Para reconstruir siempre hay necesidad de un gran trabajo cultural, organizativo, social, y esto conlleva tiempo, ¿no? Y esto es el gran dilema que tenemos, la gran contradicción, que el sistema va demasiado fuerte y nosotros para crecer necesitamos, para no ser solos, porque no podemos, yo, Bea, tú, Pedro, etcétera, somos, bueno, excelentes, ¿eh? Pero no vamos a cambiar el mundo si no hay un proceso de empoderamiento general. Y ese empoderamiento necesita tiempo. Es por eso que poniendo estas tres cosas en conjunto, quizá que no encontramos la posibilidad. Después, a los de España, le digo que hay también, yo creo que usted le conozca, que hay una red que se llama RAP, Red Agua Pública, que han hecho muchas cosas en Madrid, en Cataluña, en Sevilla, en muchos lugares, ¿no? Que lo conozco porque están conectados a los European Water Movement, pero se lo digo a nivel local, ¿no? A nivel territorial, decimos así. También si ahora han trabajado sobre todo sobre la cuestión de la gestión y no solo de la preservación del bien, ¿no? Y esto es sobre todo para Pedro, ¿no? Que obviamente trata de un discurso no particular, importantísimo, pero de otra forma. Quizás que no, que Pedro y tantas otras personas no puedan aportar a la RAP también este lado ecológico, ambiental, que es importante, porque también hace poco tiempo en Italia todo el movimiento era sobre la gestión. Había poca gente que se interesaba, o no había mucha gente que se interesaba de la preservación del bien, mientras que estas dos cosas tienen que estar en conjunto para tener la capacitación de decir, cuando dicen, pero no se puede gestionar el agua bien a nivel público, etcétera, no, podemos. Tenemos esta propuesta y tenemos estas personas que pueden hacerlo, ¿no? Esta es nuestra fuerza que podemos tener. Y esto creo que valga en todos los lugares, ¿no? Pero es importante construir espacios donde nuestras experiencias se puedan encontrar. Porque te digo, nosotros hemos parado aquel proyecto de captación del agua en esta región porque yo estaba en América Latina mirando cosas, ¿no? Yo en todo, ahora regreso de Argentina, por ejemplo, ahora no está la Miriam. Regreso de Argentina. De verdad, había ido para encontrar también compañeros, pero me han explotado totalmente, porque en cada lugar donde iba había una lucha popular enorme sobre el agua. Es importante. Y aprendí un montón de cosas. En Uruguay, por ejemplo, aprendí que también sea dentro de la Constitución. Está escrito que el agua tiene que ser pública, participada, y que no se puede hacer nada a nivel general sin escuchar la gente. Bien, el gobierno del Frente Amplio ha hecho todo el contrario. No solo la derecha, también la izquierda. Desgraciadamente, no estoy feliz, desgraciadamente. Pero allá hay una fuerza popular muy fuerte, muy importante, ¿no? Que por lo menos lucha, ¿no? Además de los partidos, además de las otras cosas. Que yo no soy contra, en general, y siempre contra los partidos. Me interesa ver qué haces, porque a veces hay también movimientos radicales que hablan, y que dice, esperamos que el capitalismo se baje para cambiar. No. Esa es una idea religiosa de la lucha, porque no es que tenemos que cambiar mano a mano las cosas. Es obvio que hasta que hay el sistema capitalístico será un poco difícil cambiar tantas cosas, pero al mismo tiempo no es que podemos esperar, no sé a qué, cuando llegará o el socialismo o el cristianismo o el paraíso de no sé qué. Somos nosotros que tenemos que cambiar. Lo que podemos, hagámoslos también ahora, porque, y como dicen las madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. No hay duda. Muchas gracias, Renato. No tenemos casi tiempo. Disculpe. Son Son ya las 9:10 de la noche. Vamos a dar también paso a Bea, que es la que nos queda en la otra parte junto con Mato. Bea, por favor, ¿tienes alguna propuesta para hacernos, para caminar juntos? ¿O Mato, o Lobo, o Andrés? Pues les comparto desde acá, desde estos territorios, pues sus palabras resuenan mucho con ustedes en esta parte, sí, de no caer en las trampas de que nos ponen esto de las políticas públicas y todo esto, y también cómo abrir caminos, cómo transitar estos otros caminos y desde dónde. Y me hacen pensar en una metáfora que se hace aquí, en esta parte de milpa, ¿no? ¿Cómo se hace una milpa? Una milpa crece a partir de la diversidad, y una milpa es a partir de la diversidad, a partir de la autonomía que cada plantita tiene, a partir del cuidado, a partir del cariño que le demos a la tierra, a partir del aire que respira esa plantita, y nos sirve de subsistencia, pues, ¿no? Ante esta supuesta escasez que nos dicen que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer las cosas? Pues en esa sorpresa que nos da un espacio pequeño, que pudiera ser pequeño, que se dice una milpa, pero que no es pequeño, sino que produce, que reproduce y reproduce el cariño, reproduce la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues como esta metáfora me parece muy pertinente para estos espacios de seguir enredándonos, ¿no? En esta milpa diversa y resonar en eso, ¿no? Y que esta milpa pues es con ese maíz tan, tan diverso, ¿no? Que le ayuda el frijolito, que le ayuda la calabaza, que le ayuda el chile, ¿no? Entonces ahí tenemos toda nuestra alimentación básica, ¿no? Y no necesitamos agroquímicos, no necesitamos agrotóxicos, sino confiar en nuestra sabiduría, confiar en lo que nos dice el viento, el agua y esa parte, ¿no? Que es también la resonancia de las voces que he escuchado de ustedes y del caminar que hemos ido haciendo como mujeres y la sexta. Entonces, esa milpa comparto para seguir haciendo milpas por todos lados, y como dice el buen Renato, que esas milpas diversas en cada territorio puedan que sus raíces se puedan conectar para seguir nutriéndose, pues, ¿no? Cada quien según sus modos y según sus formas, ¿no? Como por ahí le voy mirando. Y me quedé al principio con lo que decía el compañero de Chile, que hablaba de la playa, y acá tenemos el problemón justo del tren mal llamado Maya, ¿no? Que también es un saqueo espantoso y un terricidio espantoso a toda la Riviera, a toda la península de Yucatán, ¿no? Y va porque va, ¿no? Entonces eso de que AMLO indigenista, AMLO del pueblo, AMLO, pues muy entrecomillado, ¿no? Esas trampas, ¿no? De no caer ahí, pero seguimos ahí resistiendo a partir de eso, de la milpa, y de seguir transitando nuestras historias en esa ciclicidad, ¿no? Y en esos aprendizajes de saberes colectivos. Gracias, compañeras. A ti. No ha pedido la palabra Miloren. Espera un momentito, por favor, que hable Pedro, porque le hemos dado muy poquito espacio a Pedro, y el siguiente te toca a ti, ¿vale? Pedro. Sí, bueno, no sé exactamente si trata el tema de qué podemos hacer para coordinarnos mejor, o bien cómo nos ha afectado lo que nosotros hemos hecho y cómo ha afectado al mar menor. No sé qué parte exactamente es la que me tengo que ocupar. Resumes en 2 minutos, las dos cosas. Vale. Bueno, pues, ¿cómo nos ha afectado a nosotros y cómo ha afectado al más menor en la lucha que hemos tenido? Bueno, de momento hemos tenido pocos resultados, simplemente el más importante era haber llegado al Parlamento para poder dotar al más menor de personalidad jurídica. ¿Y cómo nos ha afectado a nosotros? Pues ha habido un desgaste bastante importante del colectivo de activistas, porque hemos tenido que estar recogiendo todas estas firmas con pleno coronavirus. Hemos sufrido unos ataques bastante agresivos de lo que sería la agroindustria, que sigue envenenando, sigue dando datos falsos y demás. Y principalmente en eso puedo resumir cuáles son los efectos. ¿De qué manera nos podemos coordinar mejor? Yo veo que quizás especializándonos también por determinados temas, si en otros países están ocurriendo hechos similares a lo que está ocurriendo en el mar menor, de eutrofización de las aguas, uso abusivo de los nitratos, esa forma que tiene de comportarse la agricultura intensiva, que eso está ocurriendo en muchos más lugares del mundo, pues podemos unirnos para luchar de forma coordinada contra la agroindustria, porque el daño que está produciendo es bastante grande aquí e igual en el resto de lugares del mundo. Es una lucha común en ese aspecto. Pues muchas gracias, Pedro. ¿Lobo? ¿Hola? ¿Lobo? Sí, hola, compañera. Dime. A mí también me gustaría participar. Si quieren, participo después de Milores. Emilio, ¿no? Vale. Ajá. Muy Milores, bien. Por favor. Hola, ¿me oís, no? Totalmente. Sí, mira, solo quería recordar, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Renate, también Bea y también Pedro, sobre la imposibilidad de que los representantes electos, ¿no?, los gobiernos, pues se hagan cargo de nuestras reivindicaciones. Pero yo quiero recordaros siempre, como siempre hago, pues que podemos recurrir a las herramientas de democracia directa, a todas las libertades políticas, y lo que tenemos que hacer es revisar nuestras legislaciones y luchar por eso, para que todas estas herramientas sean vinculantes, pues, y mediante ellas podamos conseguir todas las cosas que tenemos que conseguir. Aquí en España está en curso la vía asturiana, que llamamos, es lo más grande que hemos conseguido en democracia directa, que podemos conseguir en el referéndum vinculante, por ejemplo, que no hay, y la reforma constitucional, también por iniciativa popular, pero es lo que yo animaría en todos los países a revisar las legislaciones al respecto de las herramientas de democracia directa y poderlo hacer desde abajo, de forma asegurándose de que es de una forma vinculante. Ya sabemos cómo es esto, está sujeto a múltiples tergiversaciones por parte de los gobernantes, también tampoco es la panacea, tenemos que, pero vamos, son las herramientas para mí que, con las que podremos conseguir cosas, desde luego no reclamándolo a los de arriba, porque ya lo vemos una y otra vez que al final siguen, pues ellos obedecen a quienes les y no al pueblo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti, Flores. ¿Lobo? ¿Lobo? Sí, ya estoy en contacto, perdón. Nada. Cuenta, ver, ¿qué es lo que quieres? Sí. Tienes poquito tiempo, ¿eh? 10 minutitos. Muy poco tiempo. Bueno, venga. Mira, pues para también agradecer a todos los compañeros que han participado por compartirnos sus experiencias. Se les agradece, son muy buenas experiencias. Y también a mí me gustaría compartirles a ustedes cómo hemos llevado a cabo nuestra lucha, ¿no? Para empezar, para nosotros los Pueblos Unidos, el Estado, ¿sí?, sabemos que fue creado para proteger al capitán, para proteger a los del dinero. A los pueblos los tienen despojados de esas leyes que no benefician a los pueblos, ¿no? Por lo mismo nosotros decidimos llevar a cabo... Uy, si desconectas la cámara, si quieres, a lo mejor tienes mejor cobertura. En base a la compañera. A ver, ¿se escucha mejor? Sí. Ajá, les comentaba que nosotros hemos tomado acciones pero ya no respetando ni tratando de negociar con los gobiernos, porque sabemos que si nos metemos en esa dinámica, pues nos van a dar largas y largas y largas, como ya lo han hecho en muchas ocasiones. Entonces nosotros ya hemos tomado decisiones por nuestra propia cuenta, en base a asambleas que se llevan a cabo entre todos los pueblos que participan en esta lucha. Como lo dijo la compañera, somos alrededor de 20 pueblos de la región cholulteca que estamos participando en la lucha en contra de Bonafón. Y también comentó que el día 8 de agosto del año pasado, nosotros tomamos las instalaciones, ¿sí? ¿Por qué las tomamos? Aquí sí me gustaría aclarar ese punto. Las tomamos porque nosotros ese día hicimos una asamblea en la cual se invitó a los tres niveles de gobierno. Se invitó a la instancia que se encarga del control del agua en el país, que es la CONAGUA, a la SEMARNAT, a la misma empresa Bonafón, a que participara en esta asamblea y nosotros les planteáramos toda la problemática que estábamos viviendo en la región. Pues resulta que a la asamblea no llega ninguno de ellos, ¿sí? En ese momento fue cuando nosotros en asamblea, después de que todos los pueblos hicieron denuncias sobre todos los daños ecológicos que se estaban ocasionando en la región a raíz de las operaciones de Bonafón y de otras empresas que se encuentran instaladas aquí, pues los declaramos a ellos culpables de todos los daños que se están ocasionando. Y esa fue la razón por la cual nosotros, al no escuchar respuesta del gobierno, decidimos tomar las instalaciones. Entramos a las instalaciones y clausuramos el pozo donde estaban extrayendo el agua, grandes cantidades de agua. Lo comentó la compañera, 1,641,000 litros de agua diariamente. Y de la venta de esa agua, la empresa Bonafón tenía utilidades de 3,800,000 pesos, ¿sí? Y tenía trabajadores a los cuales les pagaba 800 a 1,000 pesos por semana, ¿sí? 40 trabajadores trabajando en tres turnos y les pagaba de 800 a 1,000 pesos. O sea, tenía en condiciones paupérrimas a los trabajadores y la empresa se jactaba de decir que creaba fuentes de trabajo. Entonces, al ver todas estas anomalías y este abuso por parte de este tipo de empresas transnacionales, fue que nosotros los pueblos decidimos tomar esas instalaciones y convertirla en la casa de los pueblos, donde en otros tiempos, cuando operaba esta empresa, había muerte y destrucción. Nosotros lo que buscamos fue crear vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí empezamos a crear animalitos como cerdos, pollos, borregos, hicimos un invernadero, sembramos plantas medicinales, hicimos una clínica, una radio comunitaria. Entonces estaba empezando a funcionar y es cuando llega la fuerza pública de los tres niveles de gobierno y nos desaloja. Aquí nos damos cuenta que el sistema está operando siempre para el capital, ¿no? Los gobiernos que nosotros tenemos pues no van a poder hacer otra cosa, puesto que las leyes que ellos mismos han creado van a favor de ese capitán. Y tan es así que les puedo dar información de cómo está la distribución de agua en nuestro país actualmente. El 98% del agua que existe en el país se encuentra ya concesionada. Es algo grave lo que está sucediendo. Y quienes tienen esas concesiones son las grandes empresas transnacionales como Coca-Cola, como PepsiCo, como Nestlé, como Danone, y además entran a escena otros participantes como son los bancos, ¿no? Citibank, Santander, BBVA, y otros bancos más están comprando territorios completos donde ellos se están adueñando de la, ¿sí? A la población le están dejando únicamente el 2% del agua que existe en el territorio y ellos se están acaparando el 98%. Esto es la gravedad del caso, por eso nosotros nos mantenemos activos. Recientemente, también lo comentó la compañera, hicimos una caravana para descubrir y desenmascarar a este sistema capitalista depredador, ¿sí? Y lo hicimos, logramos visualizar su forma de operar, donde estos personajes, estas empresas transnacionales, llegan a las poblaciones y las dividen, ¿sí? Compran a unos cuantos de los pobladores para que entren en pugna, entren en lucha, y a través del narcotráfico, de la policía particular, ellos intimidan y desalojan a los pobladores de sus territorios para poder posteriormente adueñarse de ellos. Es grave lo que está sucediendo y creo que es conveniente que nosotros, como pueblos a nivel mundial, nos unamos para poder defendernos, no con sus leyes, sino con las leyes de los pueblos. Eso es lo que yo dejo como mensaje, lo dejo a la reflexión y ojalá y tomemos otros caminos. Hay otros caminos que seguir, no los caminos que nos ha establecido el sistema capitalista, ni cómo nos tienen actualmente. Eso es todo lo que pudiera comentarles. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que estamos llegando ya. ¿Podéis cerrar, por favor, los micrófonos? Me gustaría, por favor. No sé cómo se desactivan los micrófonos. Me gustaría, bueno, esto yo creo que son las 9:30 de la noche, ya van a ser. No quiero hacerlo tampoco demasiado largo, daría para mucho más. Si os parece bien, cortamos aquí, si no hay inconveniente por vosotros. Y yo lo que os emplazo, si me dejáis vuestras direcciones por ahí, es que podamos hacer otro webinario de estos con más gente, más territorios y más tiempo por otras líneas, ¿no? Estoy convencida de que por DICIM al menor podemos hacerlo, o por Cecilio, o por aquí otra vez, por el espacio de 15M, pero por alguna de las plataformas lo haremos. Y ha sido un placer hablar con todos vosotros, el que estéis aquí en el 10º aniversario del 15M. Quiero comentaros que vamos a hacer todos los meses una conferencia, un webinario de este tipo, en el que se tratarán muchísimos más temas. El mes que viene pensamos hacer uno sobre el militarismo y la OTAN, contra el militarismo y contra la OTAN. Vamos a discutir sobre eso, pero como sabéis, esto es un espacio de encuentro y bueno, cualquiera que tenga unas propuestas, estamos en Telegram, tenemos un correo que es 2015m.mayoglobal@gmail.com, y en el que podéis hacer vuestras sugerencias, y que tenemos que juntarnos, estamos de acuerdo, para poder hacer un mundo mejor. Os agradezco de todo corazón que estéis aquí, que me hayáis atendido y que, bueno, siento los que querríais entrar y no se puede por el espacio. Y nada, Lobo, ¿querías comentar algo? Sí, solo es una pregunta. ¿Por qué medio les envío el correo electrónico que está solicitando? El correo electrónico, tienes aquí un chat en el webinario, lo tienes ahí. Y si no, vamos, en el chat es más inmediato, porque yo ahora lo voy a copiar y directamente te mandaría todos los que queráis poner el correo electrónico, ahora lo recogemos y os contestamos. Vale, yo antes de que acabe el día de hoy, contesto a todo lo que me hayáis puesto ahí, ¿vale? Y luego Manolo acaba de poner lo que es el correo del Espacio Global 15M, por si queréis también mandarnos el correo ahí, como queráis, en el chat o directamente el correo que hay ahí. Y nada, lo dicho, os agradezco mucho a todos. Perdonarme la desigualdad de tiempos, sobre todo a Pedro, que es el último que ha entrado, al que le he dado muy poco espacio, pero creo que era muy interesante escuchar a los otros compañeros. Y bueno, estamos en contacto y os mandaremos toda la información en cuanto que esté procesada. Y nada, un beso. Gracias. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.